bailamos con mi acordeón. Hombre, sí, señor. Recuerdo aquella parranda. Hombre, sí, señor. Ya hacíamos con mi acordeón. Hombre, sí, señor. Cuando vuelvo a la leyenda. Hombre, sí, señor. No se sabe, no se sabe. Hombre, sí, señor. Cuando vuelvo a la leyenda. Hombre, sí, señor. No se sabe, no se sabe. Hombre, sí, señor. Perdí esa parranda buena. Hombre, sí, señor. Ay, que allí hacíamos comadre. Hombre, sí, señor. Perdí esa parranda buena. Hombre, sí, señor. Ay, que allí hacíamos comadre. Hombre, sí, ni llore. Hombre, sí, señor. Esperemos al capitán. Hombre, sí, señor. Pero no sufra ni llore. Hombre, sí, señor. Esperemos al capitán.